jamás nos van a perdonar que definitivamente aquellos que reprimieron al pueblo argentino están conociendo sin venganza el banquillo de la justicia. También la recuperación de la dignidad argentina cuando decidimos terminar con la deuda del Fondo Monetario Internacional, cuando ahorramos 70 mil millones de dólares renegociando la deuda externa, cuando pusimos este país productivo en marcha. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano. Todos en cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública.